el consumidor y la ergonomía como tema también importantísimo. Y que bueno, qué bueno que estás por aquí, Xóchitl. Gracias. Pues muy buenos días, Xóchitl, y entramos luego en el tema, porque seguro que nuestros amigos están preguntándose, oiga, ¿y qué cosa es eso de la ergonomía? A ver, platícanos, vamos a empezar por las definiciones. Bueno, buenas tardes. Bueno, la ergonomía la podemos definir como la adaptación del medio ambiente al hombre. Esa es la ergonomía, ¿no? Es todo lo que trata de adaptar un buen ambiente al trabajador para aumentar la productividad de él. Sí, y yo creo que estando el sujeto a gusto en donde se encuentra, yo creo que es el estar a gusto, el estar placentero, le involucra también el sentirse parte de, y al sentirse parte de, yo creo que da por ipso facto la productividad, ¿no? La productividad. Entonces, claro, Elvia, desde luego la productividad, pero sobre todo la salud del trabajador. O sea, es un tema muy relacionado precisamente con la posibilidad de que el trabajador goce de una salud apropiada y no, sobre todo no se encuentre en situación de sufrir accidentes de trabajo o de sufrir procesos de deterioro físico por la utilización de herramientas, maquinarias o el mismo desplazamiento dentro de las áreas de trabajo. Y eso es a nivel muy, muy general. Desde luego tú nos platicarías, precisamente cuando dices tú bienestar, a mí me llama la atención porque la ergonomía, por ejemplo, a veces nos hace pensar más en la protección, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de la ergonomía para el diseño de los automóviles, uh-huh, en donde de lo que se trata es precisamente de evitar accidentes fatales, ¿no? Claro. Pero en fin, ¿tú nos podrías ampliar estos aspectos? Sí, realmente, por ejemplo, donde podemos ver el avance ergonómico que hemos tenido en los automóviles, como mencionabas. Antiguamente los automóviles, ¿no? Desde el volante eran enormes, la estructura era muy grande, no había nada de protección, servían para transportarnos, ¿no? Sí. Ahora la ergonomía hizo, ¿no? Estos ingenieros físicos nos han ayudado a que se vaya adaptando el automóvil a nosotros mismos y además nos proteja, ¿no? Esas bolsas de aire son ergonómicas, ¿no? Hay un accidente y nos protegen. Así es. Ahora uno se sube a los últimos modelos, a los carros, ¿no? Y aprieta un botón y se acerca una bolsa en la columna, ¿sí? En la parte lumbar, para que estemos bien sentados y no tengamos ningún daño físico, ¿no? Y podamos manejar adecuadamente, ¿no? El automóvil. Eso es la ergonomía. Claro, en la columna, ¿no? No tengamos. Oye, fíjate que a mí me sorprende, por ejemplo, lo que el diseño de los carros de carreras, increíble, la famosa Fórmula 1 que concluyó el domingo. Oye, qué barbaridad, ¿no? O sea, hay encontronazos, choques tremendos y no les pasa nada, increíble. Y yo creo que mucho de eso se debe al buen diseño. Y que claro, vamos, están diseñados los carros para este tipo de golpes tal vez, ¿no? Pero que el avance de la ergonomía vemos ahí en su más alta expresión. Extraordinaria, ¿verdad? Cómo sobreviven esos golpazos, ¿no? Sí. Bueno, antes de continuar, sí queremos decirle a nuestros amigos que recuerden que estamos para conversar con ellos y que se pueden poner en contacto con nosotros en expresión www.expresionde.com y en el Messenger en expresiondigitalmx@hotmail.com. Esperamos que tengan mucho interés en comunicarse con nosotros y hagan todas las preguntas que deseen en relación a este importante tema, dado que tenemos una persona que se las puede responder, una especialista en ello. Y desde luego, bueno, también podemos platicar de la Fórmula 1, porque a todos nos gustan las carreras, ¿no? Así es. Pero bueno, creo que sí. Es fanática de los deportes de alto riesgo. Por lo menos los veo, ¿verdad? No, también de vez en cuando podemos ahí practicar alguno que otro. Oye, pero fíjate que abordando el tema este de la ergonomía, también ahora es aplicable la ergonomía, bueno, al diseño de las sillas, claro. de casa, habitación, oficinas, por supuesto, ¿no? El sujeto. Pasamos a veces 8 horas en ocasiones sentados, ¿no? Y nos paramos nada más, pero yo creo que este campo, no sé si tú nos puedes comentar, ¿qué otros más campos está se está implementando esta ergonomía, ¿no? Bueno, este enfoque que yo creo que, como bien lo mencionaron, va muy relacionado con el bienestar de la salud, el confort, el que el sujeto donde se encuentre, pues nos encontremos bien, lo mejor que podamos, y en ese sentido el poder dar lo mejor que pueda el individuo en cualquier circunstancia en donde esté. Incluso también hay colchones ergonómicos, ¿verdad? Uh-huh. Sillones de descanso, Sí, de hecho perdón. Sí, no. En todo ahora se está aplicando la ergonomía. Tan sencillo en las computadoras. Exacto. ¿No? Lo que es el mouse, lo que es el tablero, está adaptado a nuestras necesidades físicas y biomecánicas, ¿sí? Para que si tú te fijas en cada una de las teclas, sí. Tu yema del dedo entra perfecto. Sí, para que tú puedas escribir rápidamente y seas más eficaz en el trabajo, ¿no? ¿Dónde se aplica también esa pantalla que ponemos traslúcida en la computadora misma para que no nos afecte en la visión tanta iluminación? Sí, eso sirve para ayudarnos a que no nos lastime los ojos. Eso es ergonómico. Ah, claro. De hecho, por ejemplo, en cualquier ambiente físico, lo que es temperatura, lo que es iluminación, ¿sí? Eso lo tiene que ver el psicólogo ergonómico, que ve ergonomía, para que el trabajador no sufra de mucho calor y entonces ya está cómodo, ¿no? Y entonces no estar moviendo, abriendo la ventana, o que no tiene tanta luz y entonces tiene que necesidad de hacer un esfuerzo físico y eso le baja la productividad, ¿no? Claro. Y las sillas, como tú dijiste, es un ejemplo claro. Si la persona está trabajando y está cómoda, es más eficiente. Se dice que la mejor silla ergonómica es cuando tú no pones atención en cómo estás sentado, sino que eficazmente estás trabajando y no te das cuenta que estás sentado. Y cuando realmente estás cambiando la mano, la pierna, y te mueves y te das para otro lado, eso es que estás incómodo. Entonces estás más pendiente de cómo estás sentado, que estás tratando de llegar a una posición eficaz para trabajar adecuadamente. Sí, fíjate que precisamente esta cuestión de la luz, del lugar, de la computadora, yo creo que la tecnología y el mundo moderno va encaminado a que el individuo, el confort que pueda tener en cualquier lugar donde se sitúe, sea incluso el metro, sea incluso los transportes. A mí me sorprende, por ejemplo, en algunos, bueno, en Francia, ¿no? El metro, bueno, pues tiene su clima, clima interno. Bueno, aquí por supuesto también, pero en tiempo de frío, aunque yo creo que no necesitamos clima adentro, pero son lugares muy acogedores que tú sales y vamos, está el frío tremendo, ¿no? Entonces, mucha gente incluso pasea en el metro y duerme en las noches, ¿no? Por cuestiones. Y oficinas que, las famosas oficinas inteligentes, donde se conserva una temperatura de 20 grados en todos los edificios, en todos los lugares donde, bueno, si una persona no entra a una oficina, bueno, no se prende la luz, tampoco entra el clima el clima, pues, regulatorio, en fin. Y que hoy, pues, dar precisamente el estar confortable, ¿no? Claro. Por desgracia, aquí en el metro del Distrito Federal, no, es eso. No ese es el caso, ¿eh? Sí, realmente no, sí conozco. Ha fracasado ahí totalmente, está haciendo falta la presencia de los psicólogos en la ergonomía, porque pues la verdad es que el metro es un extremoso en su manejo de los tiempos. Claro. Tiene su clima precisamente, sí. Pero es extremoso y está generando no solo una mayor difusión de los gérmenes sobre de la gripa, claro, en estas temporadas, sino aparte nuevos griposos, ¿no? O sea, que sí. Realmente es un problema. Oigan, les voy a platicar precisamente una anécdota ergonómica que a mí me tocó vivir entre mis actividades. Yo estuve a cargo de algunos aspectos administrativos de la Cámara de Diputados ahí en la legislatura, y fue cuando se diseñaron las curules que actualmente hay en la Cámara. Ya. A raíz de que se estaba estrenando un salón de sesiones en la Cámara, dado que había el anterior se había quemado. Entonces, en esos años se construyó un nuevo salón y se desarrolló todo un estudio para las curules. Trabajamos con muchos diseños de curul diferente. Oye, son comodísimas, etcétera, hasta que logramos una curul realmente muy cómoda que protegía a los señores diputados de su espalda, de sus riñones, les permitía sentarse muy bien, estar muy cómodos, y claro, uno alentaba que ese desarrollo ergonómico, ese trabajo propiciara el sueño, no, mejorara la capacidad de servicio al país de estas personas. Desgraciadamente, si bien la ergonomía funcionó perfectamente, son muy cómodas, pues los señores diputados no han mejorado, lo cual tenemos que volver a poner en la discusión, claro, y en el debate ergonómico, ¿no? Oye, yo creo que hace falta además un concepto ergonómico ya a otros niveles, ¿no? Oye, a lo mejor necesitan esas famosas bancas de los griegos y del Senado republicano allá en Roma, donde eran simplemente, donde simplemente eran bancas de mármol frías. Ajá. Que se sentaban, y precisamente eran de mármol frías para mantener alertas al personal, ¿no? A los diputados, al senado, bueno, a los senadores de ese entonces. Y eso entonces, sea curul, ¿eh? Curul, exactamente. Curul. Entonces yo creo que debíamos proponer esa clase de lugares donde los queridos diputados estén sentados, porque vemos que muchos, por supuesto, están alertas, pero otros muchos, pues procuran echarse ahí su dormita, y los vemos demasiado cómodos. Sí. Iba en campaña y como diariamente tenía acuerdos en campaña, sacaban y le ponían su curul así, recta, así corta, es. Y muy austera, ¿no? Precisamente para que se mantuviera atento. Despierto. Parece que no me andan escuchando muy bien. ¿Cómo está el sonido, China? Perfectamente bien. Ah, excelente. Ah, bueno. Aquí estamos. Bueno, no se pierden de gran cosa cuando yo estoy hablando. A no, ver, Xochitl, ya te dejamos fuera de la plática. Sí, por favor, platícanos de la biomecánica. ¿Qué es eso? Bueno, hay la biología, la ergonomía es una multidisciplina, ¿no? Porque intervienen varias disciplinas, como la medicina, la biología, la ingeniería, la física y la psicología. Y entre la biología y la medicina ven lo que es la biomecánica. Y la biomecánica es el estudio de los movimientos que hacemos en alguna actividad. Por ejemplo, ¿qué fuerza necesitamos para acelerar un carro, ¿sí? Ese control de pie, que es el acelerador de un automóvil, requiere de una cierta fuerza. La biomecánica estudia esa fuerza que hace el pie para hacer funcionar ese control. Va muy de la mano con la antropometría, que la antropometría es el estudio, ¿no?, que nos mide los músculos, los huesos, ¿no?, los músculos, inclusive las dimensiones de nuestro cuerpo. Por eso tenemos la famosa media de estatura de los mexicanos, sí, ¿no? Sí, sí. Igual la media de la cadera, somos diferentes las mujeres que los hombres. Y por ejemplo, las sillas, volviendo al tema de las sillas, están hechas para que la media de la población pueda sentarse adecuadamente. Entonces, para eso sirve la biomecánica y la antropometría dentro de la ergonomía a la hora de diseñar ya sean las sillas o los automóviles, ¿no? O las computadoras. Pero mucho se nos está afectando a nosotros que los automóviles sean importados, ¿verdad? Porque sí. Yo luego veo que pues todos los chaparros nos vemos así apenas entre el volante y claro. Nos asoman los ojos. Bueno, ¿no? Pero es que el carro vende con un cojín. Para los chaparritos. No, y también, de hecho, ya hay un botón en alguno de los carros. Sí, que, verdad, que sube. Podemos nosotros subir el tamaño del asiento para que pueda ver bien. O el volante que baja, volante, ¿verdad? De acuerdo a la posición. O sea, que la ergonomía te permite ajustar la herramienta exactamente a las tus características, a tus necesidades. Oye, ¿no habría manera de aplicar la ergonomía en las relaciones de pareja? Porque tú eres psicóloga. Claro que sí. Indudablemente. ¿No? Claro. No, y bueno, de hecho, la ergonomía también tiene que ver con los colores, ¿no? Entonces, creo que sí. Platicamos de eso. Claro que sí, si quieres tener un impacto más positivo con otras personas, el color que tú uses en ese día va a influir en la forma de cómo te perciben las demás personas, ¿no? Sí. Entonces, sí, si quieren ser muy positivos, se tienen que poner color blanco, rojo, excitante, ¿no? Amarillo. Sí. Escuchan, amigos, si me escuchas, tienen ustedes que buscar los colores apropiados para encontrarse con su jefe, con su pareja o con él. O para que los hijos te hagan caso. A ver, chamaco, y no te desvinguen. Así es, o tus discípulos. Entonces, la ergonomía es mucho más amplia de lo que nosotros generalmente nos imaginamos, ¿no? Sí. Y afecta nuestras vidas de una manera dramática. Yo me imagino que entonces también está relacionada pues con los utensilios de cocina, con las estufas, con todo, ¿no? Tenemos el microondas. El microondas es un aparato que ha ido avanzando ergonómicamente. Yo no sé si ustedes se acuerdan, los primeros eran unos botones que apretaba uno fuertísimo, ¿no? Y para que abriera la puerta era como sumerge la mano en el botón, ¿no? Ahora ya son más digitales, no hay error a la hora cuando pulsamos el botón, ¿no? Y eso es la ergonomía, o sea, es también la comunicación que tenemos hombre-máquina, máquina-hombre. Nosotros nos comunicamos con la máquina a través de nuestros sentidos, a través del olfato, de la audición, de la visión, del tacto. Y los aparatos, ¿no? Las máquinas se comunican a través de con nosotros, a través de los controles, a través de los tableros, por ejemplo, el carro. Sí, el carro nos dice a nosotros, ya necesito gasolina, a través de un tablero analógico, ¿no? O empieza con un tablero audio, pi, pi, pi, pi. Entonces, el auto se comunica con nosotros y nos dice, necesito gasolina. Claro. ¿No? Sí. Esa es la ergonomía y esa es la comunicación hombre-máquina que tenemos, y si lo vemos, lo tenemos en todo momento, en la casa, en el trabajo, en el medio ambiente, cuando uno va a entrar al metro, ¿no? El celular. Por supuesto, que cada vez los celulares vienen siendo más adaptables para poderlos manejar, ¿no? Claro. Oye, una pregunta, bueno, entre otras muchas que podemos comentarte. El diseño de la ergonomía aplicable a la empresa, a las instituciones incluso educativas, al mismo hogar, es costoso. Sí. Es costoso, ¿verdad? Ahorita se vuelve un implemento necesario, por supuesto, pero que también es de alto costo. Sí, lo que pasa es que la ergonomía, estamos en una época en la que estamos en desarrollo, ¿no? Es el boom, digamos. Claro. Mientras más le demos foco a la ergonomía, va a bajar costos, ¿no? Claro. Una silla ergonómica es muy cara. Sí, y hay empresas ya actuales de la industria farmacéutica que utilizan ya sillas ergonómicas para sus empleados, ¿no? Ah, mira, claro. Pero, y bueno, y lo podemos ver otra vez con las amas de casa, ¿no? Microondas que no es tan ergonómico, es más barato que el último que sacó, que te avisa, que ya nada más tienes que teclar el botón para que las palomitas se hagan solitas. Sí. O quieres calentar algo y él pone un sensor, ¿no? Para ver cuánto tiempo necesita calentarse. Eso es el boom de lo último en microondas, que es de ergonomía, ¿no? Sí, sí, sí. Y que de alguna manera yo creo que, como dices, conforme se vaya demandando, claro, se van a ir bajando los costos. Claro. ¿Qué tanto se ha estado utilizando, me pregunto, en las instituciones educativas, y por ejemplo en el hogar? Veo a veces en los centros comerciales, ¿no? En los centros comerciales que es el comedor ergonómico, con diseño ergonómico. Sí. Ahora, ¿qué tanto en realidad está diseñado? ¿Cómo podemos nosotros realmente saber que es un diseño ergonómico, que se ven preciosos, ¿verdad? O las famosas sillas italianas, los sillones. Que uno lo nace en Italia y dice, qué preciosa, ¿no? Pero con diseño ergonómico y, en fin, madera, no sé qué. Pero qué tan real es ese diseño, ¿verdad? O qué está aplicada esta tecnología. Claro. ¿Cómo podríamos nosotros saber, ¿no? Es muy cierto, ¿no? Yo inclusive ayer hablaba con mis alumnos de esa parte, porque los sillones por fuera se ven preciosas, ¿no? Hay unas salas divinas, de colores lindos, y que se ven de lejos y dicen, no, bueno, yo lo quiero, ¿no? Lo compro. Pero hay unas medidas estándar, otra vez vamos a la antropometría, ¿no? Ah. En donde indica que un sillón, por ejemplo, es ideal o es el ideal cuando podemos todas las personas poner los pies en el piso. Y ahora, si ustedes se fijan, los sillones modernos son súper anchos, ¿no? Casi, ¿no? Y lo rellena uno de cojines. Sí. Y si uno se sienta hasta atrás para el respaldo, no llegan los pies al piso, ¿no? Efectivamente. Eso no es ergonomía. Te pierdes en el sillón. Exacto. O que te sientas y ¡boom! Te hundes. Sí, ¿no? Sí. Eso no es ergonomía. O sea, ¿cómo podemos saber sentándonos? Ya. Y saber y que uno se sienta y dice, bueno, me echo para atrás y puedo tener todavía los pies estables, ¿sí? Y siento que es cómodo. Claro. Parece que uno de nuestros amigos que escuchas tiene una pregunta para nosotros, China. Así es, tenemos ya varios comentarios, entre ellos, Alondra, buenos días, aquí la China González. Dice, le mandamos el mensaje de que si dónde ponía, si sabía que era la ergonomía, y ella dice, ¿qué es eso? Entonces no sé si puedan volver a... Ah, desde luego, desde luego que sí. Muchas gracias. Bueno, la ergonomía es una disciplina que estudia la adaptación del medio ambiente al hombre. Es decir, es todo lo que se puede hacer para que el ser humano esté actuando o esté cómodo para aumentar su productividad, ¿sí? Es que todas las herramientas estén adecuadas a sus necesidades para tener un mejor desempeño. Pues, aquí ahorita que precisamente mencionas para una mayor productividad, ¿esa es la razón de ser del nacimiento de la ergonomía o el bienestar en cualquier lugar donde se encuentre? Esa es muy buena pregunta. La historia de la ergonomía viene desde la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y empezó porque primero en la guerra se necesitaba mucho armamento, ¿no? Y entonces ponía a trabajar a todas las personas a marchas forzadas porque necesitaban tener más armamento para la lucha, ¿no? Para la guerra. Y se daban cuenta que como no tenían descanso, empezaban a tener errores en el momento de la fabricación del arma. Y entonces hubo quien dijo, a ver, vamos a pararnos y vamos a pensar, ¿por qué están teniendo tanto error en la fabricación? bueno, es que tenemos 24 horas por 24 por 24, o sea, la gente no está descansando, porque trabajando para tener mayor productividad, digo, mayor armamento. Entonces, de ahí surge, dice, no, a ver, si tenemos a lo mejor a las personas con menos tiempo de trabajo, o el mismo tiempo pero con periodos de descanso, entonces vamos a tener mayor eficacia, menos error en la construcción del armamento. Y ahí fue la discusión realmente, ¿no? Y de ahí surge, ¿no? Claro, necesitamos que la gente descanse, que tenga unas condiciones adecuadas, claro, para que sea más eficaz. Nuevamente tenemos otra pregunta. Claro que sí, son varias preguntas. Me dice Capri, buenos días. Dice, con respecto a la ergonomía, dice que él se dedica a la informática. ¿Qué hay dentro de la informática? Muchísimas cosas, ¿verdad, Xochitl? A ver, cuéntanos. Sí, claro que sí. Si quieren les doy la siguiente. ¿Las otras preguntas? Sí, de Joaquín Nice. Dice, pues primero dime qué es la ergonomía. Creo que no les está quedando claro qué es la ergonomía. Ok. A ver, si nos dieras algunos ejemplos, Xochitl, junto con una repetición de la definición. Creo que es muy importante que sí dejemos clara la cuestión de la ergonomía. Vamos a ver que es muy importante dentro de nuestras áreas de trabajo que estemos ciertos de que con nuestros patrones, dentro de las empresas donde estamos, se esté aplicando de alguna manera la ergonomía para reducir sobre todo los índices de accidentes de trabajo. Uh-huh. Platícanos de nuevo un planteamiento lleno de ejemplos. Sí, voy a dar vez la definición. La ergonomía se define como tal, como la adaptación del medio ambiente al hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que el medio ambiente, llámese físico, ¿sí? El de temperatura, de iluminación, tiene que estar adecuado a las necesidades del ser humano. No es nosotros nos adaptemos a cómo está el medio ambiente, ¿sí? Que generalmente estamos acostumbrados a eso. Nosotros llegamos, adaptamos al medio, ¿no? Cuando el medio se tiene que adaptar a nuestras necesidades para que nosotros podamos funcionar mejor. Un ejemplo también muy claro es las puertas. Las puertas están diseñadas ergonómicamente para que todo ser humano pueda pasar a través de la puerta. Hasta el más gordo. Hasta el más gordo y el más alto. vamos a hablar de dimensiones mexicanas, ¿no? Normales, sí, ¿no? Normales. Otro de los ejemplos es, ahora ustedes vieron prácticamente el cambio que se hicieron en las butacas de los cines. Sí. Los cines se volvieron ergonómicos. A gusto. Claro. Yo me acuerdo las primeras veces que iba al cine que las butacas eran cuadradas como una silla cualquiera. Duras. Ahora están más acolchonadas porque nosotros necesitamos estar en un respaldo más adecuado a nuestra columna, ¿no? Para no tener un cansancio físico de ay, me duele la espalda. Eso es que ya estuvimos en un lugar que no fue ergonómico. Claro. O sea que lo que tú más bien nos quisieras decir es que llamaríamos ergonomía a esa adaptación de todos los objetos que nos rodean. O sea, cuando decimos claro, medio ambiente, no nada más estamos hablando del clima o estamos hablando de la iluminación o de la atmósfera, sino estamos hablando de todos los objetos que están en torno a nosotros, quizás incluso hasta los que traemos puestos. Y entonces todo ello adecuado a nosotros es la ergonomía finalmente, ¿no? Oye, claro. Y podríamos decir que los antecedentes de la ergonomía siempre han estado presentes en el avance de lo que es el ser humano. El ser humano al hacer su chocita modifica el medio ambiente y adapta, lo estructura a sus necesidades. Ya está más cómodo, más a gusto en su choza, ¿no? Claro. Al hacer ya, digamos, separar la habitación en la recámara, el baño, el comedor, va adaptando también. Entonces, podríamos decir que es esa adaptación, modificación que el hombre hace a su estar en cualquier lugar para un mejor confort y por supuesto en la empresa, en la fábrica, en la oficina, una mejor y mayor productividad, ¿no? O sea, sí podían ser los antecedentes, bueno, entre otros ejemplos podíamos mencionar, ¿no? Claro. Esa adaptación, esa modificación, ¿no? De su medio ambiente, y que ahora ya lo vemos en la actualidad, si bien lo entiendo, la ergonomía ha sofisticado, ¿no? Ha sofisticado esta adaptación del medio ambiente a un mejor vivir, uh-huh. ¿no? En el ser humano. Y ahí vemos nosotros, bueno, no sé si a futuro se mencionan así como las caricaturas estas de los supersónicos en donde apretaba un botoncito y salía ahí el desayuno, claro. El tipo de desayuno, se acostaba y ya por acá le rascaba la cabeza, le hacía cosquillas en los pies para el descanso, en fin, o sea, sería un ideal de ergonomía, ¿no? Un ideal de ergonomía. A ver, Sina, por ahí tenías un comentario. Yo tengo un comentario. Nosotras las mujeres utilizamos muchos zapatos. Y por ejemplo, en mi caso, yo me eché a perder las rodillas jugando básquetbol y haciendo otros deportes. Nunca nadie me instruyó sobre la ergonomía, que deben contar los zapatos tenis, los zapatos de corredor especiales, uh-huh. e incluso las zapatillas, porque mis zapatillas, yo tengo el pie cabo y necesito más soporte. ¿Qué hay de eso? ¿Se aplica o no la ergonomía? Sí, sí se aplica. Inclusive tú misma lo dijiste. Cada uno de los deportes, antes, yo creo que nuestros padres o nuestros abuelos hacían un deporte con cualquier tenis. Y ahora ya no es con cualquier tenis, ¿no? El corredor que da un maratón, el tenis es diferente que el que corre 5 kilómetros, ¿no? El tenis que se usa para jugar tenis o golf es totalmente diferente, ¿no? O la mujer que le encanta el jazz, mm. o el aerobics, es otro tenis. ¿Por qué? Porque son requerimientos diferentes que tiene la rodilla y tiene el impacto de la rodilla de acuerdo a la actividad, ¿no? Sí. Tenemos otra pregunta por ahí. Somos las que sufrimos más las mujeres, claro. con las zapatillas, ¿no? Por la estructura columna, nos duelen los pies porque es horrible estar parada con zapatillas y más tacones altos, ¿no? Tenemos un comentario del amigo Gauss, dice, con respecto a la ergonomía, en la posición de mi teclado y silla de trabajo utilizo la ergonomía, dice, en acomodar los objetos de uso diario. Claro. ¿Verdad? Así es, forma parte. Yo creo que en eso el comentario que tenías hace un momento, Elvia, era muy oportuno. Este desarrollo de la ergonomía, desde luego, en un momento como fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pues son momentos en que se da el boom en el desarrollo de la tecnología misma, uh-huh. pero de hecho va de la mano ergonomía y tecnología. Yo estaba pensando, por ejemplo, que hace 10,000 años, los hombres de entonces, que ya cultivaban la tierra y que hacían la recolección de lo cultivado, o sea, en este caso del trigo, utilizaban para cortar el trigo unas navajas de pedernal rectas, que pues así le salían las navajas, sí, sí, sí. Y con esas cortaban el trigo, y entonces perdían mucho trigo. De repente, a uno de estos trogloditas se le ocurre inventar la navaja de pedernal dentada, y moderadamente curva. Lo curva, exacto. Y cuando descubre el hombre primitivo, que llamamos primitivo la hoz, adquiere un nivel de eficiencia extraordinario en el cultivo del trigo y sobre todo un nivel de aprovechamiento mucho más alto, porque al cortar el trigo con estas navajas no se caía el grano al piso, o sea, no se sacudía la pieza cortada, y entonces podía llevar mucho más grano a su granero que cuando lo hacía con el sistema anterior. Esto precisamente está considerado como el gran salto de la humanidad en lo que a agricultura compete. Es uno de los grandes inventos reconocidos de la humanidad. O sea, el hecho de la navaja dentada para corte del trigo. Y esto podría ser parte del de un concepto ergonómico. Claro, claro. Por el movimiento mismo circular que tiene el brazo, uh-huh. en el momento del corte. que podría decirse también incluso de la misma llanta o del círculo, ¿no? Del círculo o la aplicación que tiene para trasladar objetos, para poder movilizarse, tener precisamente la llanta, ¿no? Y poder trasladarse y mover objetos pues muy pesados, en fin. Claro. Yo creo que la ergonomía ha estado presente, bueno, si sí. Bien lo entiendo, ¿no? Sí, ¿no? Yo les quiero comentar, a ver si con ese queda también claro para los que nos escuchan. La ergonomía se basa en un enfoque que se llama el enfoque procustiano, ¿no? Y es como una historia que hubo que dice, bueno, es todo lo contrario a la ergonomía. Y el enfoque procustiano era que Procusto, ¿no?, era una persona que tenía una casa en una carretera muy muy lejana y en la nada existía su casa. Entonces él decía, bueno, voy a darle una ayuda a todos los viajeros que pasen. Voy a preparar cenas y no les voy a cobrar. La única condición es que cuando ellos terminen de comer y estén muy cansados, les voy a decir que les voy a dar un hospedaje. Y ellos tienen que adaptarse a las camas que yo tengo. Entonces pasa el primer viajero, le dice, hácele como está. ¿Costo alguno el hospedaje? Sí, le dice, mire, no le voy a cobrar ni la comida ni el hospedaje. Sí, muy bien, entonces unas comidas extraordinarias, ¿no? Ay, ni digas dice, a esta bueno, hora. Sí, bueno, ahora ya que terminé de comer... Dice, bueno, ahora pase al primer cuarto. La única condición es que usted tiene que adaptarse a la cama. Y claro, cuando entra a una habitación, encuentra una camita pequeña y le dice, pero bueno, yo aquí no quepo, ¿no? Dice, no se preocupe. Si usted, o sea, la condición es que usted entra en esa camita. Yo le corto la parte que le sobre. Dice, no, mejor vayamos a la otra habitación. Bueno, perfecto, ¿no? Entonces ahí va a la otra habitación y le dice, y ve una cama enorme, ¿no? No, bueno, aquí sí quepo. No, pero usted se tiene que adaptar al tamaño de la cama. Entonces yo le voy a jalar los pies y las manos hasta que llegue al extremo de la cama. No, muchísimas gracias, prefiero pagarle. ¿Cuánto le voy a pagar? No, era la única condición. No, por favor. Y bueno, claro, le pagaban lo que no pudiera, pues, porque no podía. Eso es lo contrario exactamente a la ergonomía, ¿no? Que sería adaptarnos nosotros, exacto, a cosas que nos martirizan, ¿verdad? Claro. Como le pasa a nuestra amiga la China hace años. Así es. Yo con mis rodillas no las tolero. Me están preguntando de nuevo. Yo creo que se acaban de conectar. Dice MTA. Sí, dice Nick. Dice, ¿y qué es la ergonometría? Yo creo que eso es otra cosa, sí. Sí, entonces, ergonometría me suena como que me suena porque es como la medición, ¿no? Pero debe de tener como confundido el concepto. Es antropometría, ¿no? Que es la medición del cuerpo humano, ¿no? De nuestras extremidades, por ejemplo. Y yo creo que muy relacionado con esto, con la ergonomía, y tal vez el concepto ese que estás mencionando, antropometría, los lugares ahora que se hacen los departamentos para vivir con una dimensión tan pequeña, 60 metros cuadrados, ¿no? Y que incluso había unas casa habitación que fueron demolidas porque no era posible de bienestar social, eran 40 metros cuadrados. No, o sea, la norma sigue vigente, la norma de 40 metros cuadrados está vigente actualmente y es la base para todas las construcciones de interés social, sí, que son, sin embargo, niveles de vivienda, sí, muy diferentes, sí, a los, sí, metros. Ajá, sí, sin embargo, fíjate que precisamente hace poco leía un artículo en el que se sugería que estas medidas de 40 metros cuadrados, por supuesto, bueno, hay las casa habitación y de bienestar social, uh-huh, pero que sin embargo el sujeto que vive ahí no va a ser nada más el esposo y la esposa, sino lo van a ser probablemente por a quienes se les van a vender, familias de tres hijos, cuatro hijos, y que la convivencialidad no va a propiciar tal vez cierta neurosis, problemas de vivienda, ¿no? De vivienda, sí, y que incluso en Europa, que se estaban haciendo viviendas de ese tipo, bueno, pequeñas casa-habitación, pues se procuró conservar las medidas más de 60 metros cuadrados. Claro, sí, ahí las dimensiones son tan pequeñas que tienen que sobrellevar. Sin embargo, el arreglo de la casa habitación y las personas que viven en ellas se limita casi a dos personas, a tres personas, claro, a la convivencialidad que tienen que hacerse aquí en países, bueno, como México, y que son cinco o seis personas las que tienen que vivir en este ámbito. Fíjate que esto es terrible, Elvia, precisamente porque en México y en otros países, Japón, por ejemplo, en la norma sigue siendo la que estamos diciendo, 40 metros y menos, de repente. En Japón ahorita hay hoteles en donde en unos cuantos metros cuadrados te metes dentro de un catafalco a dormir, y eso se hace para dormir exactamente dentro de la ciudad. Ajá. Pero en lo que a vivienda se refiere, esta norma terrible de ir comprimiendo la vivienda a mínimos casi casi inhabitables es una tendencia que ha avanzado, y desgraciadamente en México no ha necesitado de ser una norma oficial, porque en las zonas marginales, en lo que nosotros llamamos, a principios del siglo pasado el cuarto redondo, y que ahora ya no existe porque se ha saturado ese cuarto redondo, la gente vive, hay familias que viven en menos de 25 metros cuadrados. Sí, sí, sí. Aquí en el Distrito Federal. Un ejemplo. Y esa es una realidad. Sí, sí, pues del terremoto. Así es. Después del terremoto hicieron esas casas para ayudar a los damnificados que se habían quedado sin casa. Y eran unas casas de 40 metros donde entraba una familia de 6 personas. Tú ves que las viviendas construidas por el Fobiste, por el Infonavit, por estas viviendas inicialmente de 90 metros cuadrados allá en los años 60, y luego se redujeron a 70 metros cuadrados en los años 80, y punto que se queden en los 60 metros cuadrados actualmente, sobre todo en Fobiste, no en Infonavit, que se ha construido viviendas más pequeñas. Bueno, en el caso del Fobiste, el problema no es que la vivienda tenga 60 metros cuadrados, es que ahí llegan a vivir dos y tres familias, porque vive la familia básica, la del padre y la madre, que ahí obtuvieron su vivienda, y ahí crecieron los hijos, y de repente ves que un hijo casado vive ahí con su mujer, son dos familias. Y aparte de eso, los perros, los gatos. ¿Cuál es 60 metros cuadrados? Estamos hablando de que si la dividiéramos, pues serían 30. Claro. Es terrible, es terrible, y precisamente es antiergonómico. No, y precisamente yo creo que lo que mencionas puede ser esas dimensiones estándar, efectivamente 40, 60, pero que sin embargo es muy diferente el vivir en Japón que el vivir en una ciudad como la nuestra, ¿no? Entonces cambia totalmente. Todos los países socialistas también tenían esa norma. Ah, sí, sí, sí. No, pero aparte no nada más la norma, sino, bueno, con respecto de todas las cuestiones, pues un tiempo estuvimos, bueno, fuimos a Cuba, y nos invitaron a pasar a una de las casas de los departamentos. Y resulta que cada cuarto era una de los antiguos departamentos, era una casa, y compartían el comedor, la sala y el baño, ¿no? Y la casa era cada uno de los cuartos, que eran tres cuartos, entonces eran tres familias completitas, con sus hijos, unos jovencitos, otros jovencitos, y vamos, claro, esto es cuestionable, sin embargo, a diferencia, bueno, de otros beneficios, por supuesto, que podemos mencionar de Cuba, ¿verdad? Pero yo creo que sí, es esa situación, ¿no? Es esa muy situación grave, muy grave. Muy grave, y que de alguna manera se había exigido que la norma, y que la destrucción de algunas viviendas con estas características, y que además en la venta de esas casas o departamentos se preguntara cuántas personas iban a vivir, ¿no? Si la familia era de determinada cantidad, bueno, pues no podían vivir más allá de alrededor, que está considerada, de cuatro personas en una vivienda como esa, ¿no? Oye, Xochitl, ya yéndonos un poquito hacia el tema directo de del trabajo, y en virtud de que nos quedan por ahí de 10 minutos de transmisión, ¿tú cómo ves la situación de la relación entre las empresas mexicanas, el trabajo y precisamente la aplicación de la ergonomía en este aspecto de la salud del trabajador? Pues yo creo que ahora las compañías están realmente preocupadas por eso, ¿no? Y se preocupan desde la construcción, ¿no? Digamos que si tienen el piso de una manera más resbaloso, entonces el personal puede resbalarse y incapacitarse, y entonces la empresa tiene que pagar esa parte de incapacitación, que se incapacita, más el suplente, ¿no? Esa es una de las formas. O sea, ya se están preocupando más desde tener los pisos adecuados, los colores adecuados dentro de las empresas, las sillas, sobre todo las secretarias, la gente de informática, que está totalmente 8 horas sentados. Las empresas están empezando a cambiar y decir, bueno, vamos a ponerle las herramientas más adecuadas para que funcione bien, para que sea más productivo, porque a mí me conviene como empresa que sea más productivo y que esté sano. Claro. Porque la cuando se incapacitan por algún problema de trabajo, pues le cuesta a la empresa, ¿no? Desde luego que también podemos considerar que dentro de toda la normatividad de trabajo, toda la normatividad relacionada con el seguro social, con la prevención de accidentes, toda ella está precisamente diseñada en base a criterios ergonómicos. Y desde luego pues han participado pues los especialistas en ello. Claro. Desde luego también tenemos que ver que estos criterios se estén cumpliendo, y es la recomendación para nuestros amigos, los trabajadores que nos están escuchando, que tengan la precaución de observar si en sus trabajos se están cumpliendo estos criterios, porque son una obligación de parte de los empresarios que debe de atender, y que les genera sanciones a nivel de la Secretaría del Trabajo, a nivel del mismo IMSS y a nivel de otras instancias oficiales, como son las áreas, por ejemplo, de protección civil en cada una de las delegaciones. Sin embargo, no sé si yo creo que si bien sabemos, es el ideal, ¿no? En lo que tú estás mencionando, Francisco, que las empresas, las instituciones tengan adaptadas sus lugares de trabajo con cuestiones ergonómicas, aspectos del enfoque ergonómico. Sin embargo, yo creo que implica a futuro, implica un costo. Claro. Y hay empresas con trabajos, las pymes, las pequeñas empresas, empresas familiares o que están empezando a emerger, pues bueno, se van haciendo de las circunstancias lo mejor que puedan, y que bueno, también un trabajador pues no va a poder, me das empleo, pero ahora aparte de eso me estás exigiendo que por favor me te cambie la silla, que te cambie. Yo creo que también hay que ser un poquito ahí tolerante, ¿no? Y sí, mejorar por supuesto lo más que se pueda, porque también nosotros sabemos que la mayor parte de nuestras empresas en México son pymes, son pequeñas, y que muchas de ellas tienen 2 años, alrededor casi de 2 años, 3 años de sobrevivir, y que bueno, las que sobreviven a este tiempo, bueno, van también con trabajos, ¿no? Entonces de alguna manera también incluso el mismo trabajador puede sugerir, oiga, fíjese que puedo arreglar esto, bueno, pues adelante. Y no ponernos tanto en la situación, en la exigencia, oiga, ahora yo quiero, bueno, ¿qué tanto tú puedes hacer como trabajador dentro de tu medio, de tu circunstancia, y aportar también, ¿no? Bueno, no sé, sería mi punto de vista. Tenemos una pregunta, última pregunta. Casi en la recta final, les agradecemos a todos su participación. Nos dice Lucía, un saludo. Yo tengo un problema en un dedo porque utilicé unas tijeras que supongo que no eran ergonómicas. Fue tal el esfuerzo que me lastimé un nervio. Tengo tratamiento médico, pero ya llevo 15 días así. Y tengo que escribir con la mano derecha. ¿Cómo ven? ¿Qué problema tiene? ¿Con qué? Sí, es que es zurda. Pues. Sí, yo creo que fue el esfuerzo de hacer con las tijeras y se lastimó, ¿no? Ese es un ejemplo de que tenemos herramientas que no están adaptadas realmente a las necesidades de nuestro cuerpo, ¿no? De nuestras, de nuestro movimiento. Claro. Sobre todo cuando no se tiene la lateralidad dominante, como claro, en este caso el uso de la mano izquierda o la mano derecha. Todas las personas que usan la mano izquierda, no existen realmente tijeras diseñadas para la mano izquierda. En el mercado sí existen, pues hay que pedirlas, hay que pedir esas tijeras, porque si no es facilísimo romperse un dedo, ¿eh? Claro. No solo y ese es un ejemplo claro que las personas que son zurdas se adaptan al medio, cuando no deberían de adaptarse al medio, deberían de buscar, ¿no?